Al-Hussein ha dejado atrás tierra quemada y vida miserable. Vino en un barco de polizón, vino en un barco metido en la bodega. Al-Hussein quiere trabajar, nada le importa si debe ser esclavo. ¡Ser esclavo! Al-Hussein no tiene luz. Escondido en un bajo. Puede mirar.